sin ti, mi amor. Yo seguir no puedo, amor. Sin ti, mi amor. Sin tu calor. Sin tus besos. Yo seguir no puedo, amor. Si te vas me quedaré recordando solo aquel ayer, esa noche que muy juntos pasamos haciendo el amor. Sin ti, mi amor. Sin tu calor. Sin tus besos. Yo seguir no puedo, amor. Sin ti, mi amor. Sin tu calor. Sin tus besos. Yo seguir no puedo, amor. Si te vas me quedaré recordando solo aquel ayer, esa noche que muy juntos pasamos haciendo el amor. Si te vas me quedaré recordando solo aquel ayer, esa noche que muy juntos pasamos haciendo el amor. No, no te vayas de mi vida, por favor, porque ahora más que nunca necesito de tu amor. No, no, no te vayas de mi vida, por favor, porque ahora más que nunca necesito de tu amor. No me abandones, no te vayas, no te alejes, te lo pido por favor, amor.